de mí. Perdóname si te ofendí al pedirte si querías compartir tu cuerpo y cama junto a mí. Antes de sí, mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que quiere vivir. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí y deja que yo sea solo para ti. Y enamórate de mí, quiero ser ladrón de tu corazón. Y enamórate de mí, estoy enamorado como un loco de ti. Enamórate de mí. Sea solo para ti.